venerada almas del rock. Me harté de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tienen qué? La verdad, boludo, lo que no se discute, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. ¡Ey, ey! ¡Ahí viene un camión! ¡Dale, paralo, paralo! ¡Son un compañero como nosotros, dale! ¡Ey, ey! ¡Pará! No, puede ser. Estamos hace 6 horas acá caminando y no nos para nadie. Se metan la posta en el horno. ¡Ah! ¡No te calentes! ¡Esto es así! Sin la posta, olvídate de una vida rockera, porque lo que sos tocando la guitarra... ¡Wey, pará! ¿Qué sos, papo, tocando? No, es un chiste. Dale que está por empezar el programa. ¡Chicos, ahí viene un camión! ¡Paralo vos, que yo estoy resalado! ¿Dónde van, muchachos? No sé, pero llévanos de acá, porque no nos levanta nadie. ¿No conocés quién tiene la posta acá? ¿Están seguros que la quieren conocer? Como quieran, suban. Buenos días, buen lunes para todos. ¿Cómo andas, Natalí? Bien, todo bien. Arrancando la semanita a full, ¿no? Arrancando la semana, una nueva semana de apostalipsis. Ya no sé ni por qué semana vamos, creo que vamos por la séptima, por ahí. Así que arrancamos con este día que amenazó con lluvia y la verdad que está como para quedarse afuera, tirado en el pasto, escuchando apostalipsis con la operación técnica de Maxi y la producción de nuestro hermano brasilero... Santos, Rafael. Y también tenemos acá que nos está escuchando, no sé el nombre, pero vamos a ponerle un sobrenombre al Rubio, que estuvo en el programa anterior, 666. Pregunta tu nombre, Gonzalo. Gonzalo, bueno, yo ya te puse Rubio. El Rubio, aparte, bueno, está bien. Había tenido el Rubio. Está bien. Bueno, acá estamos con la mochila a cuestas, viajando. Hoy vamos a ir por varios lugares para terminar en la bonita Venezuela, escuchando un poco de rock venezolano. Así que antes de pasar a lo estrictamente noticiable del día, la actualidad del día, por favor, Nati, si tenés la vía de comunicación para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros. Te podés comunicar con nosotros a través del fijo 427-2829. También tenemos una página en Facebook que es Apostalipsis. Y nos podés estar escuchando en www.ozonoradio.com.ar. Buscanos en Facebook. Clavate un me gusta, forro. Apostalipsis. Y ahora sí, un poco de actualidad. En lo que es este día lunes, después de un fin de semana, como siempre, agitado. Picadito. Como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me traen el pan! Picadito. 4 noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Se inició la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas y entra hoy en su segunda jornada en el país de Colombia. El encuentro cuenta con la participación de unos 3.000 representantes de más de 12 países y, según los organizadores, las comunidades se unieron por deseo de construir un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el buen vivir. El representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Gerardo Yumi, afirmó que en esta cumbre las comunidades originarias reafirmarán que los territorios son los espacios donde han desarrollado sus identidades, idiomas y cosmovisión. Agricultura familiar. La mayoría de los alimentos que se consumen en América Latina y el mundo son producidos por la agricultura familiar. Para la FAO, el futuro de la seguridad y la soberanía alimentaria del planeta dependen del reconocimiento de su importancia y de su apoyo mediante políticas públicas. Por ello, durante 2014, las Naciones Unidas celebrarán un año de reflexión en torno a las problemáticas y oportunidades que vive la agricultura familiar. El debate promete abordar temas relevantes, dentro de ellos el impacto del alza de los alimentos en los presupuestos de los hogares, la nutrición y la salud, la concentración de la propiedad de la tierra y los transgénicos. Para esto tenemos la palabra de Salomón Salcedo, oficial principal de políticas de FAO. Creemos que es momento, dada la coyuntura que hemos estado viviendo con la crisis alimentaria, es ya el momento de reposicionar a la agricultura familiar en el lugar que siempre le ha correspondido, contribuyendo con ese potencial que tiene para reducir pobreza rural, contribuyendo al incremento de la producción de alimentos, porque los próximos 30 años la demanda de alimentos va a aumentar en alrededor del 100%. ¿Cómo vamos a cubrir esa demanda? Ahí escuchábamos la palabra de Salomón Salcedo, oficial principal de políticas de FAO. La salud de la presidenta. Hoy decidirán cómo y cuándo Cristina Fernández de Kirchner retomará sus tareas habituales. El pasado sábado la mandataria ya había recibido la alta neurológica y neuroquirúrgica. Su regreso se determinará recién cuando el equipo médico que la atiende evalúe los resultados del monitor cardíaco que utilizó durante 48 horas. Ese monitoreo consiste en el registro electrocardiográfico de una persona durante su vida cotidiana. El estudio suele realizarse por al menos 24 horas y sirve para hacer una lectura continua de la frecuencia y el ritmo cardíaco en condiciones normales. Recursos humanos en la salud. El viceministro de Salud expondrá en el tercer Foro Mundial de Recursos Humanos en Brasil. Gabriel Yedlin disertará este lunes en Recife sobre leyes y regulaciones en el campo de la formación de recursos humanos en salud. Según informó la cartera sanitaria nacional, el funcionario será uno de los protagonistas de la mesa de alto nivel que debatirá las necesidades sociales y el papel regulador del Estado. Con la participación de delegaciones de 85 países, el foro que inició ese domingo terminará este miércoles 13 de noviembre. Apostalipsis. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Muy bien, y acá a 15 minutos de las 4 de la tarde, esta última noticia que estuvimos contando en el picadizo, vamos a estar tomándola como referencia para los próximos bloques, el segundo y el tercero, para hablar un poco de lo que es, primero, bueno, este tercer Foro Mundial de Recursos Humanos por la Salud o para la Salud. Que ya empezó este 10 de noviembre. Se va a extender hasta, como vos dijiste, el miércoles 13. Así es. Y bueno, va a estar disertando tanto, bueno, el argentino, el viceministro de Salud, Gabriel Yedlin, y bueno, distintos miembros de los ministerios de salud de los países más importantes, 85 países. Es un foro que, bueno, se inicia, es el tercero que se inicia, y se inicia dentro de lo que muchos reclaman como una gran crisis de salud a nivel mundial. Así que bueno, vamos a estar un poco hablando de lo que es el foro, de quiénes van a participar del lado argentino, y qué es lo que se espera. Y de las cosas que se necesitan para mejorar hoy la salud en general, digamos. Exactamente, sí. La salud mundial, más que nada. La salud mundial, sí, por eso. Es un foro que abre dentro de un marco bastante complicado, según los especialistas. Que bueno, esperemos que se pueda mejorar los índices de salud en el mundo. Y más adelante también vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el tema de salud local, que es un tema que vamos a estar tocando toda la semana en Apostalipsis. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que es la salud a nivel local en una jornada que ocurrió el sábado en la República de los Niños, pero eso más adelante. Ahora, como dijimos, también vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar, ella quiere hablar de deportes porque Boca ganó un partidazo contra uno de los... Tremendo lo que pasó en el primer tiempo, yo me quise morir. Uno de los peores equipos del torneo, le ganan con 10 tipos y es un partidazo, pero bueno. Vamos a hablar de deporte, vamos a comentar un poco de lo que pasó. Y ahora, como dijimos, estamos viajando ya por el norte de Latinoamérica, llegando a la zona caribeña. Agarramos las mochilas con de todo y nos fuimos a Venezuela, donde también trajimos música para que... Exactamente, trajimos un poco de rock. Y este es un rock que particularmente le va a gustar a Maxi, porque este es un tema que pidió Maxi. Este es un tema que pidió Maxi, así que vamos a escuchar a... la banda Los Mentas y su tema La Vino Tinto. La Vino Tinto es un equipo distinto. Atrás quedaron días de pensar. Apostalipsis, lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Muy bien, y ahí estábamos escuchando a... Interesante el tema. Sí, muy... La verdad que es una banda muy buena, con la cual vamos a estar hablando un poquitito de la banda más adelante. Así que a los que les gusta, esperen, porque va a haber... Aparte, la felicidad de Maxi creo que no estuvo en ningún otro programa. Sí, me parece que la primera vez que tarareó una canción y alentó como si estuviera en la cancha. No, pero es una banda que es muy interesante porque es... Como hay muchas bandas que ocurren en Latinoamérica, tratan de entrar por el tema del humor. Así que vamos a escuchar un par de temas de esa banda y también adelantamos que tenemos otros temas de la banda Dermis Tattoo. Así que aquel que lo conoce, que sintonice o zona si lo escuchamos un rato. Y bueno, como dijimos, arrancamos este lunes, viajamos por Venezuela, vamos a hablar un poco de salud. Pero antes, Nati, las vías de comunicación, por favor. Así es, te podés comunicar con nosotros a través del fijo 427-2829, también en la página Apostalipsis, y también nos podés estar escuchando en www.ozonoradio.com.ar. Apostalipsis. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Muy bien, y como dijimos, a partir del día de ayer, del día domingo 10 de noviembre y hasta el miércoles, se dará cita en Brasil, en la localidad de Recife, se dará cita el tercer foro sobre la el tercer foro mundial de recursos humanos para la salud, ¿no? Y este es un foro que, bueno, como dijimos, se da dentro de un contexto interesante lo que respecta a salud a nivel mundial. Reúne las máximas autoridades en materia de formación de recursos humanos y, bueno, tiene por título el tema de los recursos humanos para la salud y en base para una cobertura sanitaria universal y el programa de desarrollo post-2015. Y bueno, como dijimos, se va a extender hasta el miércoles y además se van a discutir los temas como la formación del personal sanitario, el papel regulador de los estados y los pasos hacia la cobertura universal, entre otros. Así es, cabe resaltar, Quique, que es el tercer foro mundial que se va a realizar en Brasil. Sobre, bueno, los recursos humanos para la salud, como dijimos recién, es convocado por la Alianza y donde, bueno, ya arrancó, así que se está celebrando con el apoyo del gobierno de Brasil, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien. Y en lo que respecta al tema de la delegación argentina, vamos a decir que va a estar integrada por los ministros de salud de Jujuy, que es el señor Víctor Urbani, de Entre Ríos, que es el señor Hugo Chetur, y de San Luis, que es Teresa Nigra. También, bueno, van a estar autoridades sanitarias nacionales y provinciales, decanos y docentes de la Facultad de Medicina Pública y Privada, y también expertos en formación de recursos. Quien va a estar también es el, como dijimos anteriormente, el viceministro de Salud de la Nación, el señor Gabriel Shedlin, quien es el que dijo que va a debatir específicamente las necesidades sociales y el papel regulador del Estado. Y también lo que dijo fue que la participación de la delegación argentina en ese encuentro de trascendencia mundial enorgullece al país porque tiene mucho que aportar en cuanto a la discusión sobre la formación de los recursos humanos en salud. Esto también lo que agregó el viceministro, que es que en nuestro país damos por sentado que la cobertura universal de servicios de salud es una realidad en muchos lugares, pero no es así. Dice que venimos a compartir con los colegas los grandes avances que Argentina ha tenido en materia de accesibilidad en los últimos 10 años y a planear también la necesidad de continuar formando recursos humanos que garanticen el derecho de todos a la salud. También, bueno, van a, dentro de los 85 países que van a participar del foro, va a estar, por ejemplo, de Emiratos Árabes, de Francia también. También va a estar de Sierra Leona y de varios países más. Muchos europeos, muchos africanos también. Y eso es algo interesante porque es allí donde por ahí está el problema más, más endeble. Es interesante porque durante el encuentro con los distintos países también va a estar bueno para debatir, digamos, sobre las necesidades de la salud, donde también se va a debatir los objetivos del personal sanitario, los pasos dados hacia la cobertura universal, el trabajo del personal en relación a las necesidades y, bueno, y la expectativa también de la población, ¿no? De lo que espera también, de lo que ellos requieren y están luchando para poder lograr hoy tener una mejor salud. También, bueno, van a analizar las decisiones estratégicas a tomar por parte de los países en lo que refiere a recursos humanos en salud, también los mecanismos de financiación sostenibles del sector, el papel que desempeña la ayuda externa, la formación, bueno, del personal sanitario, como dijimos recién, el papel regulador del Estado y las diferentes normas establecidas por las naciones. Va a ser un encuentro bastante interesante porque también se dice que se necesita para colmar las necesidades 4 millones de trabajadores sanitarios adicionales en el mundo. También más de 1 millón de estos mismos que nombré son del continente africano que se necesitan para el logro de progresos en materia sanitaria, ¿no? Es bastante importante porque es una suma bastante grande. Exactamente, sí. Y estas metas que se impusieron para lo que es este foro, el tercero, fueron los que se dieron en los distintos foros anteriores, ¿no? Uno fue en el 2008 en el país de Uganda. Y bueno, y ahí empezaron a planear la hoja de ruta mundial para lo que es el desarrollo de los recursos humanos en salud. Después, bueno, en el 2011 en Tailandia también se volvieron a reunir con el fin de, bueno, de poner a disposición de los países lo que se estuvo realizando durante esos 3 años. Y ahora, bueno, 2 años después de la última reunión se vuelven a juntar para, bueno, para seguir combatiendo este flagelo que, como bien decía Natalie, tiene cifras que sorprenden y por demás. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra hoy. Creo que es el día en el que exponían por ahí los representantes argentinos. Claro, y seguramente vayan a exponer las cifras oficiales que tiene el Estado sobre el tema de salud en la región, en Argentina. Así que vamos a estar atentos y bueno, también quizás es una pregunta más para hacerle a nuestro entrevistado del próximo bloque, que ya lo vamos adelantando, esperemos tenerlo, poder tenerlo, que es el señor Horacio, ahora se me fue el nombre, pero era el miembro de la Facultad de Medicina de la ciudad de la Universidad Nacional de La Plata. Así que vamos a estar hablando acá con Horacio Brasilio. Así que bueno, esperemos, también podemos hacerle una pregunta de qué piensa él, cómo está el tema de salud a nivel mundial. La crisis, claro, la crisis personal de salud. La Alianza Mundial, que fue el que organizó este foro, se creó en el 2006 con este objetivo, ¿no? De ofrecer una plataforma mundial para combatir esta crisis personal de salud. Así que bueno, va a ser bastante interesante. Recordemos que este foro va a estar extendido hasta el miércoles 13 de noviembre, hasta este miércoles. Así que bueno, van a faltar y vamos a estar atentos porque van a faltar muchas cosas todavía que bueno, que le vamos a ir anticipando en estos días. Seguramente. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. También seguimos por la Venezuela caribeña. A ver qué trajiste ahora. Latinoamérica. No es el norte de Latinoamérica, es el centro de Latinoamérica, es la parte caribeña, la parte sur, bueno, la parte sur, la caribeña, parte sur. Sí, no me dejan decir norte acá, no voy a decir norte. Vamos a escuchar al tema de Dermis Tatú, el chillido de los taxis. We'll be right back. Muy bien, ahí estamos escuchando a Dermis Tattoo. Y bueno, es una banda que después más adelante por ahí vamos a tocar, pero es una banda que formó estos temas que estamos, este tema particularmente, está incluido dentro de lo que es el CD que formó en su visita a la Argentina, y se quedó 6 meses en Argentina, hizo de telonero de Charly García, y bueno, y en esos 6 meses forjó el CD, que uno de los temas que estábamos escuchando es el que abre ese CD, así que se puede decir que es un rock nacido acá de Argentina. Así, bueno, Natalie, tenías muchas ganas vos particularmente de hablar de fútbol, porque viste el partido de Boca, me imagino. La verdad que sí, el partido de Boca fue bastante interesante el día del domingo, ¿no? Si no sí. Me equivoco. Bueno, la verdad que bueno, en el primer bloque, en el primer tiempo yo me quise morir, porque bueno, el Chiqui Pérez hizo un gol en contra, así que tiré, iba 1-0. No teníamos mucha oportunidad porque la verdad que no agarramos una. O sea, la verdad que se perdieron un montón de jugadas, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo tuvimos a Paredes y al Cata Díaz que hicieron los dos goles. Y bueno, y pudimos hacer una revancha. Y ahora, bueno, está bueno porque quedamos a 2 puntos de Newell's. Así que bueno, la verdad que yo pensé que íbamos a perder. Así que cuando arrancó el segundo tiempo me fui, dije, no, listo. Y después me trataron a mí de mufa porque yo me fui y empezó a ganar Boca. Así que bueno, me voy a ir más seguido. Vos fijate. También una de las noticias por ahí que estuvo en estos días. Bueno, primero fue el tema de la lesión de Messi, que la verdad me importa poco que se lesione para... ¿Cómo? El Barcelona, no, me gustaría que llegue bien al Mundial, nada más. Así que si puede permanecer lesionado y sin jugar de acá hasta junio, tranquilo, para el Mundial. Mundial que vamos a ganar en Brasil, lo digo ahora, acá, adelante de Rafa Santos. Rafa Santos, que es de Brasil. Pero él quiere que gane Argentina, él quiere que gane Argentina. ¿Querés que gane Argentina? No es así. Vamos a ir allá, así que agarramos la mochila y... Claro, él dice que quiere que gane Argentina porque hay un político que... aseguró que si Argentina ganaba el Mundial en Brasil, se suicidaba. Aparte, ya se considera argentino, así que... Hay varios... Me levanto la mano. Hay varios que quieren que gane Argentina. Y otra noticia también fue este jugador de San Lorenzo, que en medio de una noticia policial y de fútbol, está siendo investigado y tuvo que declarar esta mañana porque tuvo que declarar en el sentido de que creen que su pase pertenece a un grupo de narcos argentinos. Ah, bueno. El de él y el de varios, creo que llega como a 100 pases de jugadores que forman parte ahí también de una organización narco acá en Argentina, así que... Está complicado. Hoy se sentó de la práctica, no sé qué va a decir igual el jugador, la verdad que cada día saben menos los jugadores a quién pertenece su pase, no saben ni de quién son. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta noticia, a ver si agarran los narcos, si lo van a vender, no sé, pero ya cada vez están metidos más adentro. Vamos a las vías de comunicación, Nati, para ver qué nos está escuchando. ¿Quién nos está escuchando? ¿Qué van a escribir? Si van a escribir algo en el Facebook, si van a comentar. No quiere que lo nombre, pero ahí sigue estando la misma gente que el lunes pasado escuchándonos. Ah, sí. Francisco, te iba a decir, justo. Francisco, pero no quiere que lo nombre porque dice que no quiere, se cansa de ser famoso ese chico. Bueno, vamos igual a mandarle un saludo a Francisco y a Pablo también que nos está escuchando. Pablo Eder, que anda ahí complicado con unos trabajitos que tiene que hacer. Pero bueno, le mandamos mucha vibra y también te podés comunicar con nosotros a través del número fijo 427-2829. También tenemos la página en Facebook que es Apostalipsis y también nos podés estar escuchando en www.ozonoradio.com.ar. Muy bien, y ahora seguimos escuchando un poco de rock venezolano. Ya después de este temita nos vamos a adentrar nuevamente en lo que es un tema de salud acá en la ciudad de La Plata con el señor Horacio Priscilio, con la entrevista que vamos a tener. Así que bueno, nos acomodamos, metemos un... nuevo temita de rock venezolano. Así es, porque eso se trata de nosotros, Apostalipsis. Viajar y conocer música de otro lado. Los Mentas, Carne con Papas. carne con papas. Nos fuimos hoy de bares, nos comimos unas tapas. Las putas en las calles las vimos un poco flacas. Sigo siendo un carajito, no quiero quemar etapas. Gordos, calvos, viejos, viendo sus televisores. Fútbol en repeticiones por no tener más opciones. Nos piden hoy a gritos que más nunca los traiciones. Estos son los personajes que inspiran nuestras canciones. Liberen al canal carne con papas. Liberen al canal y no se pasen de ratas. Me gustan originales, no me gustan las piratas. Liberen al canal carne con papas. Carne con papás, nos dieron muy poquito, no nos dieron ni la ñapa. Ahora somos agresivos y ahora somos más violentos. Las mujeres desnudas son nuestro entretenimiento. Piensen en el pueblo, piensen en la igualdad. Este es un servicio para la comunidad. No queremos más parrillas familiares ni piñatas. Queremos que liberen al canal carne con papás. Se pasen de ratas. Me gustan originales, no me gustan las piratas. Liberen al canal carne con papá. Apocalipsis. Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Muy bien, y seguimos acá en Apocalipsis. Vamos a ver si en el Facebook alguien nos manda algún saludo en particular para mandar, pero si no, seguimos acá en Apocalipsis, en esto que son las 4 y cuarto de la tarde en este día lunes. Y como dijimos anteriormente, el tema que va a preponderar toda la semana, vamos a preponderar toda la semana, va a ser el tema de salud. Le volvemos a mandar un saludo a Pablo Eder. Que dice que por dice, fin... a ver, Quique, ¿qué pasó? ¿Cambiaste la voz? Dice sí. Que o es un síntoma desde el fin de semana. No, decirle que me estoy poniendo más viejo, me estoy madurando, estoy cambiando la voz como un joven. ¿Qué habrás hecho el fin de semana? No, eso de última con cualquier cosa lo la dejó. Cara de Maxi, listo. Sí, Maxi ya lo dejó bien en claro. Eso no, Maxi. Estuve... Aparte lo remarcó mucho, Pablo, con letra grande, no sé, me parece que realmente la cambiaste, ¿eh? Puede ser que la haya cambiado, pero bueno, esperemos que para bien. Puedes decirlo si es para bien o para mal. Si no, era Por favor, Pablo, responde eso porque estamos complicados. Si no, era Natalí la que estaba hablando, por ahí se confundió Pablo. Pero bueno, vamos a comentar un poco un tema que va a preponderar, como dijimos, durante toda la semana de Apostalipsis. Es el tema de salud, ¿no? Salud en la región y salud a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de lo que dejó una jornada que se llevó a cabo el día sábado en la República de los Niños. Una jornada que es organizada por el proyecto de extensión universitaria llamado La Plaza de la Salud, que bueno, forma parte o fue digamos, creada dentro de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y también, bueno, formaron parte de las cátedras de Odontología Preventiva y Social de la Facultad de Odontología, Teoría de la Práctica Artística de la Facultad de Bellas Artes y el Seminario también de Actividad Física para la Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esto, bueno, es interesante porque desde que se formó, digamos, se forma con cuatro ramas de las facultades, como son Humanidades, Bellas Artes, Ciencias Médicas y Odontología, que bueno, quizás Odontología y Ciencias Médicas sí tienen que ver con el tema de la salud, pero bueno, las otras dos no. Y es interesante cómo también se articula dentro de lo que ocurrió el día sábado en la República de los Niños. Y para eso, como dijimos, tenemos en contacto al doctor Horacio Priscilio, que es titular precisamente de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Horacio, buenas tardes. Quique te habla, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Horacio Priscilio. Ah, Priscilio, perdón, ¿cómo? Sí, estuve muy complicado con el Está nombre. Muy bien. Priscilio, no, Priscilio. Bueno, muy bien, estábamos en lo correcto, ¿no? Se llevó a cabo el día sábado en la República de los Niños, fue la primera feria universitaria de promoción de la salud, ¿es así? Exactamente, esta fue la primera vez que hacemos esta experiencia, pero el proyecto de base que nosotros venimos trabajando ya hace 3 años se llama La Plaza de la Salud y es un proyecto que fue una iniciativa de nuestra Facultad de Ciencias Médicas con otras facultades como Odontología, Bellas Artes y Humanidad y Ciencias de la Educación con la carrera de Educación Física. Este año es por primera vez hacemos el cierre en la República de los Niños porque bueno, ahí circula mucha gente y queríamos realmente mostrar todo lo que se puede hacer en promoción de la salud, que es un concepto que a veces es necesario explicarlo porque pareciera que solamente lo que es la difusión de la salud y es básicamente es todo lo que hace que para que la gente esté sana. Claro, hubo muchas desde la actividades, Facultad de Medicina, ¿no? Tenemos más bien una cultura que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Pero desde nuestra cátedra, que tiene ya 28 años de existencia, venimos promoviendo que los estudiantes de medicina se formen no solamente para atender la enfermedad, sino para cuidar la salud de la gente. Ese es el concepto de promoción de la salud. Y por eso llevamos a nuestros alumnos, en este caso del último año de la carrera, que hacen la práctica final obligatoria, a hacer detección de factores de riesgo en la gente que circuló libremente. Y hemos hecho pero una cantidad muy grande de personas que se acercaron y después reciben un consejo por parte de los propios alumnos y los médicos, los docentes, por supuesto, que supervisan esa tarea, una tarea de promoción. O sea, por ejemplo, si se encuentra que la persona está excedida de peso o tiene algún factor de riesgo como hábito de fumar o hipertensión que se les toma, se les recomienda alimentación saludable, realizar actividad física, todas esas cosas que se les da, incluso se les entrega un papelito con unas indicaciones y eventualmente sí, también la necesidad de una consulta médica. ¿Una buena predisposición de la gente? ¿Cómo lo vio? Muy buena predisposición. La gente, a pesar de que allí iban a un lugar recreativo con sus hijos, nietos, las familias enteras que circulan por la República todos los sábados y domingos, se acercaban y muchas personas mayores que estuvieron y iban, se hacían el examen. De todas maneras, había también actividades previstas para niños, porque la Facultad de Bellas Artes organizó talleres de pintura, después la Municipalidad de... la Facultad de Bellas Artes también dio películas para niños, películas educativas en todos los casos, sí, en los cuales siempre había un mensaje de promoción de salud. Y la Municipalidad de La Plata, con sus programas, sobre todo lo que llamó mucho la atención y mucha gente hizo la práctica de lo que se llama resucitación cardiopulmonar, o sea, con unos muñecos, hay promotoras de salud que explican cómo se debe hacer para reanimar una persona en la calle cuando uno le sorprende esta circunstancia, que en donde no hay tiempo a veces que llegue una ambulancia, un paramédico, todas las personas debiéramos estar preparados para asistir a una persona que de golpe se cae y puede tener un paro cardiorrespiratorio, sí, ¿no? Algo que debería estar estipulado, digamos, en lo que es la escuela y los niños, ¿no? Algo que se está luchando hace tiempo. Bueno, la Municipalidad está haciendo, la Secretaría de Salud está haciendo un trabajo muy interesante. Nosotros este proyecto lo damos habitualmente en las plazas, en la época del año donde se puede estar en las plazas, en abril, mayo, y después ahora en octubre, noviembre, es la primera vez que lo llevamos a la República. Bien, sí, quizás poco lo saben, pero es en varias plazas, si mal no tengo entendido, con estos proyectos de extensión, están desde hace rato ya, no sé si del año 2010, si estoy equivocado, sí, con este tema, y es las carpas y las personas que ves en distintas plazas, en la Plaza de las Malvinas, sí, en la Plaza Moreno, y es interesante porque está muy bueno que la facultad brinde eso, ¿no? Que las universidades brinden esa atención al público, y más que se junten cuatro universidades, quizás dos de ellas que ya han trabajado juntas, como es la de Ciencias Médicas y la Facultad de Odontología, pero es una buena noticia que también se junten la Facultad de Bellas Artes y la de Humanidades. Sí, le puedo asegurar que además hay otras facultades que tienen interés en participar en años siguientes. Por ejemplo, Ciencias Veterinarias. Este año estuvieron presentes con un proyecto en la República, pero nosotros ya le hemos invitado a la posibilidad de... Como ellos tienen ahora un hospital móvil, donde sí, trabajan con vacunación y control de mascotas, eso es una cosa que también nosotros queremos incorporar, y en ese sentido hay muy buena predisposición en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Es decir, la idea es convocar todos los años, este año participaron algunos, nada más, es la primera experiencia, a todos los proyectos de extensión de la universidad que trabajan en salud, a armar una feria. El lugar es espectacular para eso, y que con todo lo que se puede desde la universidad mostrar, como si fuera una especie de feria de ciencias, pero dedicada especial, en particular, a la promoción de la salud. Por eso es que una de las cosas que no le había mencionado, sí, que hicimos, fue convocar a productores de alimentos considerados saludables, como son los productos orgánicos, ecológicos, funcionales, dietéticos, que hacer una feria de alimentos saludables, que, bueno, por un error nuestro tal vez se ubicó en un lugar donde no llegaba mucha gente, entonces, claro, después nos tuvimos que trasladar para que, bueno, en el lugar de la salida, ellos se entregaban a muy bajo precio bolsas con verduras variadas, y bueno, eso también es un aporte a lo que llamamos alimentación saludable. Y también estuvo la cátedra del Seminario de Educación Física para la Salud haciendo actividad física, que es la otra pata de la promoción. Claro. Y bueno, estamos hablando con Horacio Oscar Prasilio, que es titular de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Y te pregunto, Horacio, ¿Cómo fue que se llegó allá por el año 2010 a formar esta extensión universitaria, la Plaza de la Salud? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esto es una política de nuestra universidad, de que ha ido en los últimos años realmente aumentando el presupuesto para proyectos de extensión. Nosotros empezamos hace muchos años que venimos trabajando con nuestra cátedra en salud comunitaria con los alumnos. De pregrado vamos a los barrios, hacemos trabajo, pero en el marco de la actividad propia, curricular de los chicos, forma parte de la formación. Claro. Pero estos proyectos de extensión es cuando la universidad convoca todos los años a que las facultades nos presentemos con proyectos de servicio a la comunidad, y cuanto más facultades nos unimos para esto, más posibilidades tenemos de ser acreditados e incluso subsidiados. Por eso este proyecto nosotros es el tercer año que lo desarrollamos junto con Bellas Artes, Odontología y Humanidades, y ya nos hemos presentado para el cuarto año, para el año que viene. Sí. Y con esto ya hay posibilidades que se convierta en programa. Programa significa poder darle continuidad. Claro, regularidad. La universidad ha aumentado el presupuesto y ha hecho una convocatoria muy amplia. Hay muchos proyectos de extensión de todas las facultades. Incluso nosotros, de paso, le digo que esto me viene bien como una especie de aviso. Sí. De un proyecto que estamos, que también ganamos nosotros en la convocatoria extraordinaria que se hizo este año por las inundaciones. Nosotros, junto también con Odontología y Derecho, la Facultad de Derecho en este caso, presentamos un proyecto que ya lo hemos comenzado, que se llama Los Mayores Primero, que tiene que ver con el hecho de que los mayores víctimas de la inundación fueron personas mayores, más de 80 y 90 años. Y entonces nosotros creemos que es importante que ojalá no ocurra, pero si vuelve a ocurrir un desastre como esto, estemos preparados. Y el proyecto apunta a crear una red de protección de las personas mayores, para lo cual hay una serie de actividades previstas, y en este momento estamos haciendo entrevistas a los alumnos de medicina y de odontología, también están participando en entrevistas a personas que sufrieron la inundación de los barrios de Ringelet, de La Loma y Parque Castelli. Sí. En cada uno de ellos hemos hecho una presentación y vamos a hacer talleres con la comunidad para ver, bueno, qué podemos hacer para estar preparados, ¿no? Para prevenir la inundación es imposible. Evitar los daños... Es estar preparado. No nos pertenece a nosotros, quizás las facultades de ingeniería podrán encontrar las soluciones para que no se inunde la ciudad. Pero claro, Nosotros lo que trabajamos en el área social, lo que tenemos que hacer es estar preparados para que la gente no sufra estas consecuencias. Muy bien. Así que este proyecto aprovecho para, ya que ustedes son tan amables de haberme llamado, no, está para bien. Avisarles que estamos trabajando en estos barrios. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos que así sea, bueno, y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 2 de abril. Bueno, Horacio, te agradecemos por estos datos que nos estabas dando. Así que bueno, ante cualquier duda o cualquier cosa que surja de acá a fin de año, bueno, estamos acá para que se pueda promocionar. Ustedes tienen mis datos, mi teléfono, o sea que si ustedes reciben alguna inquietud respecto, sobre todo de esto último que les he dicho, por favor, transmitirnos a nosotros, porque ya le digo, estamos convocando a las personas que han sufrido en estos barrios, porque no podemos hacerlo en toda la ciudad por ahora, pero la idea es extenderse más. Y bueno, y esperemos que en una próxima, posiblemente en la República, volvamos a estar el día para dentro de 15 días para la fiesta de la flor, creo que es, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos a estar nuevamente, esta vez solamente con los estudiantes de medicina, haciendo estos detección de factores de riesgo, porque ya, digamos, la feria no da las posibilidades de armarla nuevamente por este año. Pero sí, vamos a estar con nuestros alumnos haciendo este trabajo de promoción de salud. Bueno, muy bien, Horacio, te agradecemos. Te agradecemos por haber salido al aire. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Ahí estaba la palabra de Horacio Brasilio, bueno, contando un poco de lo que fue la jornada del día sábado en la República de los Niños y lo que se viene también en salud social. Ahora vamos al tema que tenemos, el tema musical de la banda venezolana Los Mentas. No, Dermis Tatú toca ahora. Vamos a escuchar el temita. Apocalipsis, lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Bueno, volvimos acá a Apocalipsis. Tenemos a nuestro productor aquí al lado, a Rafael Santos. ¿Cómo andas, Rafael? ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo andas, Rafa? ¿Todo bien? ¿Ya te sacaste un poquito del miedo del micrófono? No, no tengo miedo del micrófono, pero ustedes suenan tan bien que ahí me quedo ahí a la de Maxi. Ahí está. Coordinando los tiempos. O Maxi te asustó. Ah, mira, me están haciendo... claro, te pegaron una piña, me están haciendo señas. Hay que lavar al sonso, dicen algunos, para que el sonso trabaje. Ah, verdad, sí, suena bien. Nuestro compañero de Brasil, donde vamos a ir a ver el Mundial, ¿no es así? Sí, de Río de Janeiro, a ver a Eduardo Paz a suicidarse después que Argentina gane el Mundial. Ahí está, ahí se lo decimos. Ahora Rafa. Rafa quiere que Argentina gane el Mundial, mira, es una buena ya noticia. Se considera argentino. No es por eso, pero bien. La mitad de Río de Janeiro quiere que gane Argentina, me parece. Bueno. O puede ser que, bueno, que conociste a argentinas muy bonitas y, bueno, te han convencido. Sí, no, igual mi novia es brasileña. Claro, ¿sí? le mandamos un saludo a la novia. Capaz que nos está escuchando por internet. No creo. Le mandamos un saludo. Bueno. Yo le mando un saludo. Yo no quiero quedar pegado en nada. Así que, por lo que dijo usted. Viene el carnaval, así que la van a conocer. No pasa nada. Muy bien, vamos a invitar a la radio a que forme parte del programa. Estuvimos escuchando las bandas de Venezuela. Una fue Los Mentas, es una banda que se formó en el 98 en lo que era Caracas. Y es una de las pocas bandas de Venezuela que hacen, que son, o que se denominan que son de rockabilly. Muy buena el rock venezolano, a mí me sorprendió. La verdad que muy buena. Y es impresionante porque por ahí cuando uno intenta ver de qué es el rock venezolano, apareció una banda que últimamente se está haciendo muy conocida, que es Caramelos de Cianuro. Es una banda que tiene un tema que está circulando mucho por las FM nacionales de hit y de pop, que yo no sabía que era de esa banda. Es un tema que lo venía escuchando hace rato en las radios. Así que podemos decir que surcando el rock de Venezuela, uno, por lo menos yo, me enteré de algo que no sabía, que bueno, el tema ese era de esta banda. Y bueno, lo que predomina en esto de Los Mentas es lo que es el humor negro, ¿no? Un estilo muy muy lo que es, bueno, los Auténticos Decadentes acá, lo que es los Caligaris también acá. Es un tipo de humor dentro de lo que es la música. Y el que escuchamos anteriormente, que es Dermi Tattoo, que ese, bueno, tiene una historia muy particular, ya que es una banda muy conocida en lo que es Venezuela, que se disolvió, como fue una banda anterior denominada Sentimiento Muerto, se disolvió, formaron Dermi Tattoo, el cantante, bueno, lamentablemente falleció. Y tienen la particularidad de que, bueno, las canciones que estábamos escuchando forman parte del disco que formaron en el año 94, luego de haber pasado 6 meses en Argentina, perfeccionándose. Dice que acá era como la meca del rock argentino. Tengamos en cuenta que vienen de Venezuela y que en ese momento no había mucha cultura rock. Así que, bueno, esas por ahí son las dos partes más salientes de lo que fueron hoy las dos bandas de Venezuela. No vamos a dar nada de las vías de comunicación si ya nos estamos yendo. Yo quería, pero yo quería recordarles dónde la gente se comunicó. Exactamente, porque el programa ya ahora comunicarse, claro, exactamente, sigue de lunes a viernes de 15:30 a 16:30, pero esta vez no lo voy a decir yo a las vías de comunicación. Esta vez tenemos a Rafael, quien va a decir las vías de comunicación a la cual la gente se ha comunicado. Bueno, nos puedes comunicar a través del teléfono a partir del número 427-2829 y en Facebook en la página Apostalipsis. También estamos en la internet a través de www.ozonoradio.com.ar. Excelente voz. Muy bien, y con esto estamos terminando el programa. Nos vamos escuchando un tema de Los Mentas llamado El Ron. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, mañana. Y nos vamos contentos también porque estuvo Rafael con nosotros, así que una alegría enorme. Nos vamos contentos, va a estar más seguido, Rafael, vamos a convencerlo para que empiece a estar más seguido. Yo creo que sí. Así que bueno, nos vamos, nos despedimos, mañana sigue Apostalipsis, así que nos vamos con la mochila para otro lado. En Ozono Rock, agarramos la mochila, nos vamos. Chau.